llevo muchos años de estar muy cerca de mi pueblo. Por eso le doy gracias a Dios y me parece un sueño. Yo vivo con la suerte de ser esclavo de la gente y les dejo mi vida en forma de canciones y eso me hace feliz. Pero yo sé que hay otro señor que mienten con su canto, que solo llevan dentro de sí la traición y el engaño. Quieren tenerlo todo a sus pies, pero no brindan nada. Esos no tendrán calma y su final por ley tiene que ser sufrir. Pero no importa, yo seguiré, porque soy hombre de mucha fe. Sé que mi pueblo conmigo está y yo estaré con él. Y donde quiera que voy, la gente me da su amor y entrego mi corazón con mi canción. Y seguiré, con mi canto seguiré, con ustedes venceré a los que tienen mala fe. Y seguiré, con mi canto seguiré, con ustedes venceré a los que tienen mala fe. ¡Sí! ¡Oh! Llevo muchos años de estar muy cerca de mi pueblo. Por eso le doy gracias a Dios y me parece un sueño. Yo vivo con la suerte de ser esclavo de la gente y les dejo mi vida en forma de canciones y eso me hace feliz. Pero yo sé que hay otro señor que mienten con su canto, que solo llevan dentro de sí la traición y el engaño. Quieren tenerlo todo a sus pies, pero no brindan nada. Eso no tendrán calma y su final por ley tiene que ser sufrir. Pero no importa, yo seguiré, porque soy hombre de mucha fe. Sé que mi pueblo conmigo está y yo estaré con él. Y donde quiera que voy, la gente me da su amor y entrego mi corazón con mi canción. Y seguiré, con mi canto seguiré, con ustedes venceré a los que tienen mala fe. Y seguiré, con mi canto seguiré, con ustedes venceré a los que tienen mala fe. Como tú, como tú, como tú. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mami! ¡Oh! ¡Así! ¡Ah,